Tauro, la semana que tienes por delante es bastante aclarativa, porque viene con conversaciones interesantes que harán comprender muchas cosas. Puede que estés bastante agobiado porque hay situaciones que ya te han desbordado, pero con Venus, tu regente, a tu espalda sentirás más calma y sobre todo más deseos de acabar con ellas. Y por eso allí estás presenciado, caiga quien caiga. Es como si los presentimientos sobre grandes cambios te acecharan continuamente. Hazlos caso, y si sientes que tienes que retirarte más de una vez para aclarar tu mente, también te digo, hazlo, porque te ayudará a meditar y a tomar las decisiones idóneas. La luna llena en Libra ha ayudado a analizar qué tareas merecen la pena y cuáles no, qué horarios hay que modificar y, sobre todo, algo claro, que tu salud es lo más importante, porque si no, apaga y vámonos, mi querido Tauro. También es verdad que con tanta energía a tu espalda, la salud de algún ser querido te esté cargando de muchas más tareas. Por eso te digo, aprovecha el influjo lunar en fase llena para sopesar horarios y formas de organizarte durante toda la semana. La zona de enemigos ocultos también está plagadita, pero mi consejo es que uses la inteligencia emocional y no te pares ante los ladridos que no te dejen avanzar. El lunes 29 de marzo estarás tomando alguna decisión entre todas las opciones que tienes a la hora de enfocar la economía, sobre todo en la lista de gastos e ingresos. Y es que a mediados de abril viene la revolución al respecto y tienes que estar preparado. Por eso, luna en Escorpio, martes y miércoles 30 y 31 de marzo, con esa luna enfrente, vas a tener conversaciones interesantes en torno a compromisos con bancos, facturas, hipotecas e incluso deudas. Estas conversaciones se presentan porque hay que transformar y ser decidido a aminorar gastos, aunque también podría tratarse de compromisos que requieren de otra filosofía a la hora de encararlos, pero para eso estarás más predispuesto a partir del jueves y viernes 1 y 2 de abril con luna en Sagitario. ¿Por qué? Pues porque esa luna, junto al nodo sur del karma, te inclinará a tomar decisiones de nuevo. Tocará aceptar realidades sobre qué sistema de vida has llevado hasta ahora y que toca eliminar hacia otra administración y valía propia. Durante marzo has estado mirando demasiado a las figuras de autoridad, jefes, maestros, padres, y esto ha supuesto miedos, dudas y demasiados límites que no dejaban aflorar la confianza en que podías lograr tus objetivos. Pues bien, Júpiter ahora es el que podría darte esa fe que necesitas siempre y cuando te calmes y uses la inteligencia, mi querido Tauro, porque en trino con Júpiter viene una expansión a todo aquello que tu mente piense. Así que si estás positivo, a por todas. Si estás dudoso, no vas a dar pie con bola. La luna, cuarto menguante en Capricornio, el domingo 4 de abril, en tierra como tú, vendrá a dar un empujón a tu forma de pensar, pero sobre todo para que puedas liberarte de estructuras que llevas enfocando desde hace un año. Sinceramente, Tauro, o sigues el rollo a todos esos límites que suponen esas figuras de autoridad, o te decides a mirar por ti. También podría tratarse de cambios en temas profesionales que requieren de otra forma de enfocar tu salario o economía. No obstante, esta luna también viene con el final de trámites que han estado quitándote mucho tiempo y que ahora lo que requieren es avanzar en asuntos que te puedan llevar más allá de lo que pensabas.